te has vuelto a Barcelona. Qué aburrida mi vida ahora. Un, dos, tres, cuatro. Volvemos al Perú, esto es lo nuevo, Ceci Monster vs. Duncan, es un nuevo sencillo llamado It's Time for Them to Hear This in Palo Alto. Argentina, la banda Jauría, el tema es Vaquero, su nuevo sencillo. Vaquero. canciones, fantasmas de todos los tiempos. Ojos de serpiente, cuerpo y corazón de perro. Todos le conocen, todos le llaman vaquero. Pero estos Dream of Boards y el tema es Imaginamos, es un nuevo sencillo también. Armenia, acaban de sacar un EP con dos canciones, del cual les extraigo la canción Es Mucho Pedir. (Risa) Tropical con los Nueve La Tejana de México y el tema es Dispara. Escuchamos ahora a la banda peruana Catarsis con el tema Ángel. Desde Bolivia, los Surfing Wagner nos traen el tema El Baile del Muerto. We'll be right back. Vamos ahora hasta Arequipa, Perú, para escuchar a Antihéroes con el tema Mentiras. Desde Alemania, Tante Inge nos trae la canción Dieselleben. Es war doch gestern erst im Kindergarten, da war ich voll verliebt, wenn die Tante die mich auf die Schaukel hebt. Hab doch eben noch auf dem Schulweg erst die Fresse voll gekriegt von einem Typ, der heute schon lange nicht mehr lebt. Ich sehe meine Lehrer völlig ratlos vor mir stehen, wie sie mir erklären, dass nie was aus mir wird. Ich zog halt lieber durch die Wälder, war frei und unbeschwert. Und wo ich war, hat sowieso kein interessiert. Oh, ich liebe dieses Leben, doch die Jahre ziehen viel zu schnell vorbei. Deshalb alles nochmal auf Anfang, alles nochmal von vorn. Thank you. escuchamos ahora desde Lima, Perú, a Alcalina con la canción Mundo Oscuro. Esta banda se formó el año 2022 en La Matanza, Buenos Aires, Argentina. Se llama Ácido Cerebral y nos traen el tema Bronca y Resignación. It is. Escuchemos a la banda Ícaro desde Medellín, Colombia, con el tema Escena de Ficción. La banda peruana Bajo Presión nos trae la canción Maldito Sueño. Me trastorna.